¡Qué puntualidad, por favor! Fede Miramartes, Fede Miravalle, ¿cómo te va? Hola, chicos. Bienvenido. Hola, Juan. ¿Todo bien? Juanes. ¿Cómo andan? Hola, Locolindo. ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? Fantástico. Locolindo. Bien. ¿Qué tipo Locolindo? La madre que lo parió. ¿Qué ganas? Cuando yo sea grande quiero ser como vos. Y como Armando. Ya tenés otro de los kermeseros que cumplió 50. Bueno, ya falta de este lugar. Yo tengo 52 tenemos. Sí, tal cual. Ya vas a llegar a esa sabiduría. Ustedes son grandes, chicos, yo nada que ver. Somos grandes. Son muchos años de diferencia. Estoy bajando mi edad. Son 5 años de diferencia, son importante, un 10%. Claro, ¿vos de qué año sos? 73. Claro, 4 años de diferencia, ¿vos? 72. 5 años de diferencia, mirá. 5 años es todo un colegio secundario. No, claro, es un montón. Es un 10% de nuestra edad. Sí, no nos cruzamos nunca. Nunca. No nos cruzamos. No. Yo la primera capaz vez, que esto vez, no. A la gente le reinteresa. Sí, ahí están diciendo, mirá. Sí, mirá la cantidad engancha. De gente más. Digan algo de la edad que tienen. Sí, claro. Y yo el mensaje. Sí. Oh, hagan la cuenta de cuánto significan 5 años en 50. Yo tengo 48, dice. 5 años es un plan quinquenal. Sí. Muy bien, muy bien. Que puede ser peronista o no. No, puede ser, claro, no. Te digo una cosa, no. Si es un plan quinquenal, es peronista. Claro, no existe gobierno que haya hecho otro plan de ese largo. No, de ese largo. Ni siquiera han durado 5 años, te diría. No, tampoco, es cierto. Che, ayer fui al cine al final, porque también les interesaba. ¿Fuiste a ver a Francella, no? Sí. ¿Fuiste a ver a Francella? Fuimos. ¿Vos sabés que me dio ganas de verla? Y a mí también. Ahora me dio ganas de verla. Fuimos primero, fuimos con el colectivo Andariegos, que es este colectivo de usuarios y profesionales de salud mental. Sí, y yo, claro. Digamos, claro. Por el momento. Y bueno, había un cupo y me entraste, ¿qué va a ser? O estaré en una línea así, claro, como delgada. Está, lindo, ¿no? Es una juntada que siempre. Una sí, vez sí, sí. Una. Sabemos que van a caminar también por lugares de la ciudad. Sí, fuimos al Parque Luro. Claro. Este, pero no es la primera vez que estáis diciendo. En mi caso no. Ah, sí, sí, ah sí. Ya has ido. Sí, yo me siento parte de. Claro, mirá. Sos parte de Andarigo. Está bien. Sí, bien. Sí. Soy bueno, muy buenísimo y, la casa y, de la chica. Sí, está re bueno. Y bueno, y el cine de Santa Rosa, Amadeus, qué lindo. Amadeus. Me da una ternura. Y el tipo dice, yo soy joven, dice, sí, yo soy tipo joven. Amadeus, chicos, sí, chicas. El Don Bosco. Fue un cine que había... Amadeus estaba en la Gil, ¿no? Claro, está bien, no, porque... El primer cine boliche, estaba buenísimo, podía chupar. Sismo. Podíamos chupar. El sismo. El sismo era el sí, boliche. Sí, bola 8. Sí, bueno, empezamos, ahora dice, ¿por qué no le ponen un poco de nostalgia y melancolía? Sí, lo que recuerden, dicen que remataron todo lo del jockey. Sí. Ah, estás haciendo... No llegué yo. Estás haciendo la columna por ChatGPT. Sí, no llegué dice, yo. No, yo tampoco. Yo tampoco lo llegué. No. No bueno, ¿lo remataron, ¿lo remataron al Barba? ¿Eh? No. Al... No. Un remate, no, no, el sí, Barba no, está mucho. El Barba de la puerta. No, sí, no. Che, no sé qué había, yo tampoco, no me enganché, yo mucha gente me dijeron, ¿por qué no fuiste? Vos que tenés una columna en Kermés. Y a mí me parece no que a mí me parece que nos tendría que haber regalado algo. Ahora ya estamos hablando del jockey, no del cine. Por eso no, pero volvemos a Homo Sapiens, a Sismo. Bueno, la verdad yo pienso que lo único para mí polémico, para mí es que fue una cosa como que le pagaron para que haga campaña, porque la película... No da para, o sea, para que vaya tanta gente. Ah. ¿Es mala la película? No. Son como 16 TikTok. ¿Viste sí. cuando estás tirado en la cama y que ves TikTok? Hay sí, algunos sí. que duran 3 claro. minutos. Sí. Otro que, no sé, no es relato salvaje. A los que creen que son 16 historias. No es relato salvaje. A los que creen que hablan de la nueva del argentino que yo, no es Esperando la carroza. No sé, la verdad que yo no sentí igual como que es agresivo, ¿entendés? Con claro. la, inclusive la agresión se la puso el presidente, ¿viste? No la vi tan. No, y bueno, pues inclusive, y él también. Está bien, pero digo, o sea, pero él es agresivo. No, pero él sale antes que se estrene sí, la película. Hay una corriente a decir entre lo que es sustentable la, y no. la, que las claro. películas comerciales a él sí. como él hace películas comerciales le interesan y las películas claro, por eso es él el que el agresivo. Por eso él. Pero sí. podría no haber hecho esta película y decir lo bueno, mismo. Pero pudo haber sido una, digo, pudo haber sí, sido bueno, pero es una campaña publicitaria. Pero la campaña publicitaria que hacen campaña publicitaria de una película. Sí, pero fue raro. Fue raro en este caso, porque hay una declaración en medio de la cara. Pero para, yo voy a decir algo. Toda película de Francella es un fenómeno masivo. Se tira un pedo en una película. Bueno, entonces la campaña publicitaria viene de la mano de un tipo que, en ese sentido, el tipo cree que eso es el éxito y lo ha tenido. Sí. Y bueno, no es novedoso eso. Y si encima se suma que el presidente le hace propaganda con su ministro, llama a los ministros a ver la película, vale. Digo, pero tampoco es novedoso que una persona como Francella, como decís vos, que es una persona que se tira un pedo y va todo el mundo a verla, antes de estrenar la película, ponga una polémica como es la financiación de las películas independientes. Eso no es común. O sea, no es algo. Eso es algo que él piensa. Lo piensa, Bueno, por eso sí lo pone en un lugar, a mi entender, negativo. Pero boludo, pero lo que te estoy diciendo es: Francella podría no haber hecho esta película. Pero lo hizo. Pero podría no haberla hecho, y es lo mismo de agresivo y despreciable si lo ves a él en ese discurso. Sí, es lo mismo. No es lo mismo, porque lo que digo lo que la estoy tratando en lo posible. ¿Qué dice el chat? El chat dice separen la obra del artista. Me chupo un huevo, vamos a poner los bañeros más locos del mundo y listo. Y le voy a decir una cosa, lo banco cada día más, aunque sé que es una persona controversial. ¿Cómo? Para decirlo. Controversial. Al controversial señor, person. A Mariano Ginás. Ajá. Lo banco en todas las notas. Mira, justo dice el público. Sí. ¿Por qué no dicen nada de Mariano Ginás? Mírenlo porque es muy interesante. Se pone a pelear con el actor narigón. Escúchame. Fuimos al carajo ahora. Pero no importa. Pero encima, ¿cómo es la película? La película son 16 historias. Sí, pero está buena. ¿Cuánto le pone? De 0 a 10, ¿cuántos puntos le pone? No, la verdad que no es buena. No es buena. Está malísimo. Claro. No, perdón, va a estar en Star, porque hay un tema que es la financiación. Primero que está financiada estatalmente por el gobierno de la ciudad. O sea que plata ya hay. Más vale. Digamos. Y la otra es otro camino que de financiar películas, que es el tema de los sponsors. Y cansa muchísimo. Porque aparece por todos lados. No, pero es asqueroso. Pasó de rosca. ¿Se acuerdan? O sea, le ganó a Suar. Le ganó a Suar. Suar ponía la bolsa de coto. Claro. Hola, llegué, querida, ¿cómo estáis? ¿Y este qué pasa? Y todo. Empezaba a sacar los fideos matarazos, lo mismo. Empezó, ¿te acordás con Poliladron cuando metía el camión? El tipo robaba un camión de Quilmes. Robaba un camión de Quilmes y la escena eran 5 minutos manejando que se había el camión de Quilmes nada más. Era muy buena. Uno piensa como la tele, y está mal eso, pero piensa como que están en un escalón más abajo, digamos, de creatividad. Acá no es asqueroso. Ya está ahí. Entonces, es lógico que haya conseguido su propia financiación. Lo que pasa es que es insoportable. Va mostaza, falta que le diga el precio. Uy, qué barato que está. Le faltó un poquito de guión, pero. Y no aumenta en los próximos 6 meses. Sí. Con lo cual no es para hacerle mal negocio al cine Santa Rosa, sino que. Es que van a ir. Y unos carteles que decían Star Plus y Disney, o sea que esto es una cuestión de tiempo. Un mes que va a estar ahí. Sí. Y no se la pierde. Pero ya metió 11, dice que 11 millones de espectadores. Ahí, escúchame, ayer lunes, 2 funciones agotadas en Santa Rosa La Paz. Claro. 2 funciones. Sí. A las 8 y otra a las 10. Pero lo lindo de Andariego fue la experiencia. Claro, más vale. Una de las chicas no ha ido nunca al cine y dijo: mira, me gustaría ir al cine, una película. Y ahí es donde se armó todo, independientemente la película que daban, que ellos fue una jugada. Estuvo re bueno. Bien. Y la gente la pasó re bien. Bueno, buenísimo. No disimules más porque acá tenés un laburo que cumplir. Te estamos pagando. No viste cómo armó el debate encima. Lo operó para que nosotros nos peleáramos en vivo. Y todo un chivo viene con él. Claro que no tengo nada. ¿No? Bueno, está clarísimo. Calculábamos, sí. Sí. No, y acá me acabo de enterar que hay un Quilmes Rock por primera vez en Brasil. Bueno, el 15 de enero. Espero que dejen tomar cerveza. Espero. No como lo de acá. En Brasil está prohibida la cerveza. ¿También? Sí. Nah. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan del mundial? Si se el puede. Mundial que hicieron en 2014, que vino Bad Weiser. No se podía. Dijo, ¿cómo que no se puede tomar cerveza? No, pero mirá que en Brasil se toma en todos lados. Escuchame, ¿quién estaba? Dilma Rousseff tuvo que llamar al Congreso y dice, muchacho, por esto, 2 meses... No se toma una ley. No, cerveza. Porque era Bad Weiser, ponía la guita. Era vos. O sea que después ya se terminó. Chicos, me había quedado con la idea muy saludable del señor Juan Pablo Gabaza, que era dividir el año en dos y decir, yo me feito, yo me levanto. Coincidía con una Ferrato. No, 15 de agosto, sí. Ferragosto. Ferragosto. Entonces. Dificilísimo. Yo lo que le dije. ¿Qué sería? Ferragosto, otra Ferragosto. Vez. No vamos a volver. No, ya lo pude explicar también. No estuvo tan cómodo explicándolo. Y yo dije, bueno, ¿por qué no hacemos lo mismo? Frenamos acá, decimos, bueno, ¿cuál es el 5 o 6 discos que la rompieron, que salieron este año? De este año. Y a partir de ahí empecemos a contar. Bueno. ¿Eh? Cosas que escuchamos este año y que. Está bueno para el que no lo conoce. Pero que esté bueno, no me vas a traer toda la mierda hecha de moda que anda dando vuelta. Está todo bueno porque es lo que me gusta a mí, así que yo creo que va a estar listo. Vamos con el primer. Parámetro estético, el gusto de Miramartes. Vamos a empezar con nuestro amigo Santi. Santi Motoriza. Está cambiado. Sacó su disco solista. Está cambiado. Cambió. Escuchá un poquito y me lo contás. Pero y mejor que cambió, más vale. ¿Cómo no va a cambiar? Aparte ya tiene más de 50. Sí. No está más parecido a Marsan. Marsan. Bueno, Marsan. Marsan era el de aerolínea. Marsan, claro. El español, el que vendía por mayor. Voy caminando por la ciudad. Bueno, este 40 años tiene, ¿no? Sí, 40 años. 40. Redondo. Está re bonito. Cumplió los 40. Se dio cuenta. Se puso más lindo. Se puso bonito. Lo merecerá. Ahora tiene otro corte de pelo. Es un disco muy parecido a lo que venía haciendo con El Mató. No pareció muy rupturista porque hizo uno anterior. ¿Se acuerda cuando se reeditó la serie Ocupas en Netflix? Sí. Que vino con algunas canciones. Sí. La canción original era de Coso Motorizado y ahí sacó. Estamos hablando que el 2021, ¿será? 2020. Bueno, y era un disco donde había hecho... 22, me parece. Sí, se había animado la pandemia, ¿no? Sí, me parece. A la cumbia, se había animado la cumbia con Vicentico. Sí. Un tema folclórico, medio chacarero. Acá me parece que se fue a lo que conoce, claro. Donde él se siente cómodo. Y bueno, es ¿se separaron el Mató? No. No, el Mató sí. Él puede seguir haciendo lo mismo solo y sin que se enoje ninguno. Lo que no parece, me parece eso, porque no me parece como una búsqueda musical este disco. Lo que pasa es que al que le gusta el Mató tiene un disco en el medio. Claro. Digamos, lo bueno es eso. Sí. Bueno, es un discazo. Ahora, qué loco el fenómeno de este muchacho, ¿no? Que venía con una banda indie, una banda under, una banda de culto. Y realmente despega. Por el programa de Mex, o sea, no digamos, y la versión del tema de Cristian Castro. Y la versión del tema de Cristian Castro. Sí, atraviesa una sí, cosa. Hay un cambio. No sé si lo positivo o negativo, no me importa. Pero digo, hay un antes y un después, por lo menos en su popularidad después recontra. Después de ese programa. Es decir, pasó a ser. Más vale que era un tipo recontra conocido. Sí, una banda. Pero conocida, inclusive se metió en la familia. Exactamente. ¿Eh? Como Francella. Sí, como claro. Bueno, salvando las distancias, pero sí. Es sería como un Benvenuto, un Santiago Benvenuto. Dame un efecto así, Hugo. Bien. No, a Santiago se fue de grupo. Santiago salió de grupo. Es Barrio Nuevo, ¿no? Sí, bueno, es un disco re lindo porque al que le gusta el Mató. Bueno, no sé si estoy tan bien. De acuerdo, pero te la doy. Sí, es cierto que capaz que hay gente que lo escucha nuevamente. O sea, como que amplió el escopo. Pero además lo llamaron para hacer otro. O sea, después ellos lo llamaron para hacer otro tipo de cover. Sí, y después llamaron a un artista que haga otro tema que no tenía nada que ver. Se metió un poco más. Mix también lo podemos decir. Se metió un poco más en la familia y en el mainstream. Dice el chat. ¿What? Bueno, lo bancamos. Lo seguimos bancando. No nos sorprendió, pero nos dio un disco lindo para a la tardecita. Además, el tipo sigue haciendo. Por ejemplo, el último video es él caminando por la calle y ahí te das cuenta que se popularizó porque camina con gente, la gente lo para por la calle. Cristian. Y otra cosa, hay un tema de Mex. Sí, mándale un saludo a tu vieja. Leche, mucha leche. Le dice, porque viste que dijo. En un programa de Susana, la mamá de Cristian, Verónica, Castro sí. Dijo, ¿y qué haces vos consumís leche? Yo con mucha leche, dijo, y le hacen un corte, sí. Le hacen reel y esas cosas de eso. Ahí está. Bueno, un pero meme dijo, pasemos a otro escalón. Bueno no, lo último es de este chico. La letra me da flojona. Necesitamos que. Sí, hay. Empezó un tema que se llama Google Maps. No sé si lo escucharon. Que te busco en el Google Maps y no te puedo encontrar. Y es todo lo que dice la banda. Pero lo dice de una manera tan dulce y sí. Tan indie. Es bastante naif. Gente, en sus. A mí me parece que en un momento parecía como una búsqueda y ahora me parece como que le falta mucho. Chicos, ¿eh? Bueno. O sea, le dejamos para que nos escucha Santiago. Poética 5. Le decimos claro. Onda 9. Sí. Onda toda. 8 y medio, 9. Poética 5. Esforzate un poco. Sí. ¿Eh? ¿Estamos? Está bien. Che, vamos al segundo disco. Que bien. Ese es el que le gusta a mi amigo personal, Juan Ignacio de Piar. Hacía como 5 años que no sacaba un disco. Estamos hablando de Arcade Fire. Disco. Lo tengo. Hermoso. El disco se llama Pink Elephant. Pink Elephant. Hermoso. Realmente está muy bueno el disco, no se alejan y lo agregan a cosas. Otra cosa que mientras usted estaba afuera con la rosca, yo fui a ver a Chinche Moshe. Y hay una canción de Chinche Moshe. ¡Ya se equivoca, La flashé, Bueno, tenemos que una. ¿Se chorearon? No. El estilo. La flashé, ¿sí? El estilo del choreado. ¿Le pegué? ¿Más o menos? Sí. Hermoso. ¿La carinearon? No, dejaron un 3. Dejaron un 3 ahí. Un 3%, hay un 3%. Hay un 3, claro. Un 3%. Un 3 para Juani. Sí. Totalmente direccionado a Arcade Fire esa canción. Hermoso. Y si nos salió, más contento. Sí. No, pero. No. Porque robar está mal. No está. Pero es más vale. Primero no diga eso, está todavía tibio. Yo estoy a favor de todo eso, ¿eh? Segundo se llama homenaje, en todo caso. No, me encantó. Bueno, pero bueno, un discazo. Ellos habilitaron una web. Las formas de. Un día tenemos que hablar de eso. ¿Qué es? ¿De qué vive un artista? ¿De qué vive un artista? ¿Entendés? El otro día estaba viendo que por 1 millón de reproducciones, creo que al artista le llegan $3,000. Algo así, menos de $3,000. No hay manera. ¿Qué saca? ¿Viste? El otro día lo vi a Emanuel Carvinero. ¿Quién tiene 1 millón de reproducciones? Te vende la sillita para el bebé. Sí. La sillita para el bebé. Y va a la voz argentina de coaching. ¿Viste? O sea, ¿qué es lo que es? Entonces. O sea, volvé a Adrián Suárez, te perdonamos. Claro. No, pero. Que vuelva el disco, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Vos pensás? Bueno, Goldín subió ayer un. ¿Rubén Goldín? Sí. ¿Trova Rosarina? Trova Rosarina. Mira. No, pero no solamente Trova Rosarina, sino compositor de muchos de muchas canciones de para publicidades. Mirá, no sabía que decía. Sube, dice, en este porque viste que Sadaic paga trimestralmente. Ajá. 3 meses te paga lo que vos, lo que reproducen en las... A mí me llega un mail y nunca paga nada, para motos. Porque tenés que tocar. Claro. Y hacer la planilla. Bueno, Goldín. Lo de las reproducciones. No, Goldín hace todo. ¿Sabes cuánto cobró este trimestre? No. 66 mil pesos. La puta madre. Rubén Goldín. Un tipo que tiene que. Básicamente, por ejemplo, hizo la canción de Tubi 3 y Tubi 4. Mirá vos. Yo, así que. Ya tendría que tener. Mirá este. Claro. Capaz que ahí igual la levantó. Construido. Pero bueno, Goldín, que también debe estar participar de muchas composiciones de la Trova Rosarina, que debe hacer miles de reproducciones. Todo, que toque en vivo, que hace, dice que hace planilla, todo 6,000 pesos, 66,000. O sea, imagínate lo que puede llegar a cobrar. Igual es muy poco, no sé por qué cobró tanto. No, es porque aparte se hablaba en los 90 que más o menos un disco, un CD salía $14, 12, $14. Sí. Esos dólares, más o menos. Y le quedaba $1 a cada uno. O sea, sí. Que vos vendías 4,000 discos. No era tan loco vender 4,000 no. discos. ¿Entendés que? En algún momento, Fito Páez, justo Fito Páez es el disco más vendido del mundo. Pero bueno, no sé, un buen disco que vendía $100,000, eran $100,000 para el artista de derecho. Claro. O sea, obviamente que nunca da la cuenta porque salía $14, digamos. Que pasa que... Para el artista no es el que más gana. Pero loco, tenía una otra. ¿Entendés? Tenía otro retorno por el laburo. Lo que pasa es que todos los retornos se lo fueron allanando de a poquito. Al principio, con el no poder vender CD, ya tenés una parte. Claro. Después Suar se dio cuenta, después de Poliladron, que él hacía rico a los músicos. Entonces, a partir de ahí, él empezó a pedir un porcentaje. Ah, no sabía. Claro, de las regalías de Sadaic. Ah, si vos aparecías en una... En tipo una... Alejandro Lerner, todas las de Alejandro Lerner. Bueno, tipo, mirá. Alejandro Lerner, tipo Vicentico. Vicentico, por ejemplo, también. Cuando el tipo lo llamaba, le decía, mira, yo te voy a llamar para que seas la canción de la próxima novela que vamos a hacer con Polga. Pero ni se te ocurra que yo te voy a dar... O sea, de lo que vos sacás... El 35 para mí y el 65 para vos. Mirá. ¿Estamos? O sea que fue a medida que fue cayendo. Y encima ahora la reproducción de los hoteles no lo pagan y todo. O sea que se limita solamente a tu tocatas en vivo. Qué barrio. Y si no haces planilla, o sea que no se enteran que tocaste, no lo cobrás. Qué loco, ¿no? No se podía... Ah, porque Arcade Fire, ¿qué hace? Claro. No, bueno, dos meses antes empezó a hacer una campaña incógnita de la salida, de, ¿viste? Cosas que antes no se hacían. Antes tenías el disco, ponías un póster, lo firmaba, claro. Iban un día a firmar el disco y listo. Hicieron todo un... Aparte es cierto que ellos tienen una parte creativa muy por afuera, los shows son increíbles, la banda es increíble, la parte gráfica es increíble, con lo cual hicieron una página web que está buenísima y que seguramente debe estar ahora vigente el que quiera entrar. Ponga Pink Elephant, Arcade Fire, le va a aparecer, digamos, como cada canción como un concepto, con una imagen, con una pequeña historia. Me dice el chat GPT, y no es joda, que León Gamba le depositaron 6 pesos. Dios. Pero real. Dios mío, claro. ¿En serio? Real, lo puso mirá, él, lo mirá. Puso él en su... Mirá. Bueno, yo gano más que León Gamba. ¿Te llegó algo más? ¿Eh? ¿Te llegó algo más? ¿En qué sentido? ¿De dinero? Sentido de dinero, boludo. Sí, sí. Mira. Bien. Bueno. Sí. Te estás llenando de plata con eso. Vos. No, la estás cariñando por un lado, por el otro. No. Cariñador. No, lo que pasa es que cereal. También tiene que ver con la cantidad de horas que vos tengas anotada en Sadaic. Yo tengo casi 30 canciones. Montonazo. ¿Me entendés? Entonces, si. Hay que asesorarse. Igual, hoy en día se está cobrando mucho menos que en otros momentos. No, por eso es increíble. Bueno, ¿algo más? ¿O pasamos? No. Pasemos al siguiente. Pasemos al siguiente escalón. Lanzamiento de primer semestre del año. Esta chica se llama Marina Bertoldi, sacó un disco también muy esperado. Un cambio al pop. Abandonó la viola, abandonó la Guitar Hero al frente, como vino acá en el show que hizo un show, uno de los mejores shows de los Bertoldi. Últimos mejores shows de La Pampa que vi fue Bertoldi. Después del disco que sacó, que lo hizo con un montón de reproducciones. Ahora se dice reproducciones, no vendiendo discos. No la puta una, madre, no sí. Una mierda. Ah, claro. Tujero por todos lados. Hizo gira genial, terminó en el Luna Park y en obras. Genial. Bueno, parece que se bajó un poco. La escuché en una entrevista, dijo, bueno, cansé un poco de la etapa heroína del rock y va arriba. Se fue de bajista. Como front girl. Como front girl. Dijo, le dice el chat, ¿eh? A mí ya me preocupa que este pelotudo esté todo el tiempo metiendo nuestras conversaciones acá, porque después vienen acá al algoritmo de tu celular, se comparten y te empiezan a investigar. ¿Querés ganar dinero en Spotify? Te va sí. No. Hola, artista. No. ¿Querés ganar dinero en Spotify? No, yo después te cuento lo que me pasó, ahora no puedo. Bueno. Con eso del Spotify. Sí. Vale. Del algoritmo. ¿Del algoritmo? Sí. Pero bueno. Vos devolvés la que te llevas. No me devolvés, son las mías. A mí me deben un montón de guita, después te lo cuento. Sí, mirá. Che, bueno, nada, hizo un videíto de polémico. La canción. ¿Sí? Sí, porque claro. Actúa, ¿cómo se llama? La de la viuda negra. Malena Pichot. Malena Pichot. Ah, sí. Malena Pichot. Y lo otra que pasa, hizo como motorizada. Sí, sí, es como un programa. Están como en un programa de. No, están en un programa de. De esos de variedades, de tipo LAM. ¿Cómo se llama? Lo de chisme. Sí, de chisme. puterío. Sí, y uno de los paneles es una chica que cante, que se parece muchísimo a cualquiera de las chicas nuevas que están cantando, llámese María Becerra. Sí, sí, sí. Este, y medio como que se calentó. Creo que María Becerra fue la que me Sí, María Becerra o la... Emilia Mernes. Acá por Cucaracha la Emilia. Pensé que la novia de Paul, que no me acuerdo cómo se llama. Lali. No. Tini. Tini. Cookie. Tini Twessel me parece que también se enojó. Tini Twessel también. Sí, no. Pero ahora es seria. Lali estamos mucho más allá de todo, chicos. ¿La queremos a Lali? Ya está. Bueno, qué sé yo. Bueno. Sí. Yo no dije que la quiero, dije que está mucho más allá de todo. Es como Franchel. Sí, viste, medio que la desmarcamos a Lali. Eso es lo que pasa. No, desmarcamos la cara. No, cae bien. Es más copada. Es más copada. Es más copada. Es copada. Está más cerca de nosotros. Si anda con Rosencraft. Pero esta es Marilina Bertoldi igual. Esta es Marilina Bertoldi. Bueno. No es Rosencraft, che, no me dicen que cómo se llama. No, pero el disco está re bueno. Lo que pasa es que. Rosenblatt. Rosenblatt, no es un ministro. El ministro de la Corte Suprema y abogado de. Mucho más cerca a los 50, de Mauricio Macri. Lo esperamos, no son 5 años ya. Pero yo tengo muchos nombres en la cabeza, chicos. Dios mío. Sí. Está buenísimo el disco de Marina Bertoldi. Bien. En serio. Recomendamos a Carolina Bertoldi. Bueno. Después del shock de abandonar esa guitarra fuerte, esa banda rockera, ¿qué voy a decir? ¿Por qué, Iván? No, está buenísimo igual. Está buenísimo. La mina. Sí, es muy creativa, es mi, como es, Bertoldi favorita. Y mirá que Eruca Sativa, te lo veo la vez que pude venir, que vinieron acá, lo fui a ver. Pero Marilina, ficha Marilina. Bien. Vamos al próximo... Próximo escalón. Próximo pasado disco. De la primera mitad del año, o no mitad, no hace falta que sea la mitad. Esta es una banda que compartimos cortina con Juan Ignacio de Peán en 10 canciones durante... Va a volver 10 canciones, ¿eh? Dicen que vuelve en Canal 9, en un canal nuevo. Sí, dice. Ahora que hay nuevas instalaciones. Dice. ¿Sabemos algo de la...? Nada. Estábamos cariñando el tema. Yo lo tengo a Carino. En la tapa cariñada. ¿Qué más? ¿Vamos? Che, ¿Ya nos vamos? Sí, pero sí, pero... Bueno... Se me van por las ramas, chicos. ¿Cómo está el rating? Altísimo. Bien. Está explotando. Vamos. Explotó con lo de... Bueno, ¿cómo se llamaban esto? Los Black Keys. Black Keys. Uy, perdón. Sí. Sacó un disco muy blando. Sí, muy pop. No sé qué pasó. Quedaron ellos dos, viste, que quedó ahora ya la bata y guitarra y voz. Y atrás la banda. Se están presentando así ya como un dúo. Se juntaron con Bertoldi. Sí. Van por la misma ¿Qué lugar? Pasa? Esto es para el que ya conoce, y es, o sea, el que ya conoce y es medio termo, no le va a gustar, viste que te dicen, se volvieron comerciales, claro. Se volvieron blanditos, qué pasó con el rock, qué sé yo. Y al que le gusta medio el sonido, lo va a dejar pasar. Y al que no le gusta, no lo va a escuchar y vamos a pasar al próximo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Bien. ¿Está el de David Gilmour? ¿Lo pusiste o no? No, no sé quién es. Vamos al último, que creo que ha sido el... A ver. El disco. Esto, o sea, hicimos este es el número uno. Sí, este es el número uno. El mejor disco 2025. Catriel y Paco Moroso. Sí, Bichi. Catriel, Paco Moroso. Sí, pará un poco. El sueño lo cumplí. ¿Qué te crees? Pero que tenés que ganar un pro. Sí, sí, viste que adelanta cosas. No, porque Mirá esos bongos. Escuchá, Tony. Hubiera dicho que era del año pasado, che. ¿No? Mirá. No. El año pasado fue la explosión del Tiny Desk. Este disco. Que trae amigo, ¿no? Se llama Papota este disco. Papota, claro. Lo que hace como disco, inclusive en vinilo salió. Sí. Creo que en CD también. Es tener las cuatro canciones del Tiny Desk y cosas nuevas. Y aparte de hecho. Todo como un mediometraje, un cortometraje, donde está Martín Bossi, lo invitan a Martín Bossi como es el manager y cuenta como toda una historia. Y la historia, o sea, el disco y la historia y la mini película arranca cuando salen del Tiny Desk y terminan en un bondi común y diciendo, tipo la del síndrome del impostor, diciendo... Nos cambió todo, porque era cierto. Les cambió absolutamente toda la bocha. Sí, sí. Les cambió, o sea, de ahí empezaron... Che, no vamos a decir que fue como el tema de Cristian Castro para Santiago Motorizado, pero... No. No sé. Sí, pero no con sé. Pero con otro tipo de repercusión. Claro, otra. Sí, pero con otro tal. Sí. Sí, sí. Hasta en la música que grabaron, vos escuchás el disco anterior. Sí. No es como este disco. No. ¿En qué nada. Sentido? Y musicalmente se empezaron a fijar mucho más en lo que hicieron en el Tiny Desk. En el Tiny Desk hicieron canciones que ya habían grabado en un disco. O sea, si vos escuchás las canciones del Tiny Desk y las canciones que grabaron en el disco, que son las mismas, no tienen nada que ver musicalmente. Claro. No es el mismo estilo musical, no son los mismos arreglos, no son las mismas. La cosas. Pegaron ahí y arrancaron. Entonces dijeron, pará. Entonces el blues, el R&B, ¿no? El rhythm and blues que le meten en el en vivo, sí, de Tiny. Lo mudaron para acá, esto es mucho más funk, mucho más orquestado, tiene otro tipo de musicalización. Y hay una... Sí, totalmente. Es medio también el formato medio que te pide Tiny Desk. Claro. O sea, tiene todo el tiempo máquinas. El disco, yo me acuerdo, es el primer disco el que lo sacaron. Fue una escucha. Yo estaba en el Lollapalooza, que fui a ver justo Arcade Fire. Qué lindo. Sale el disco... Y habla por tal show de Paco Catriel y dice, no llegamos a hacer un show. Terminamos el disco, hace poco está grabado, así que vamos a hacer una escucha. Hicieron un jacuzzi gigante, claro. Pusieron amigos y pusieron a la china esa que está, la chinita esa, sí, que sí, está en, que no toca más DJ, con ellos. No toca más con ellos, pero es DJ, pasando el tema y ellos con los amigos bailando el cosa. O sea, no, ahí se vio la cariñada, trepando. Se vio. Así que me ayudó porque me hizo. Abandoné directamente, me fue a cosa. Claro, ¿ves? Esta es la versión original. No la que está en el. Bueno, dicho esto que le estaba contando. Después terminaban haciendo un show del Movistar Arena. Terrible. O sea, terrible. No es que lo salvó el Tiny Desk, pero les cambió el sonido. Sí. Y dijeron, sí. Me parece, ¿sabes qué? Te van a empezar a contratar de todo el mundo, pero claro. Toca como el Tiny Desk. Claro. ¿Entendés? No hagan el show. Porque si vos ves el show del Movistar, están todos los músicos del Tiny Desk. Sí, no los sesionistas, pero bajo, batería, teclado de la banda de ellos. El espectáculo del Tiny Desk es. Hicieron un espectáculo como si vos fueras a Las Vegas. Claro. Básicamente. Con mucha gente, coristas, los bronces. No, sí, pero además una escenografía circular, los tipos colgados con arnés, volando por todo el Movistar Arena. Sí. Terrible, el show. Una producción del show que acá en la Argentina yo no lo había visto. Por eso mismo, cuando te puede, es cierto que ahora tiene el sonido Tiny Desk, lo que sea, pero tipo están preparadísimos desde hace un montón. Catriel es un músico talentosísimo hace mucho tiempo. Paco Amoroso había hecho dos discos solistas muy buenos. Así que bueno. Se nota mucho que tienen muy buen gusto los dos. Tienen buen gusto. Han escuchado mucha música, han estudiado los dos en la escuela. Y nosotros también. Y nosotros también porque nos gusta la gente que tiene buen gusto. Pero así la cariñamos, ¿un 3%? Un poquito, sí. Siempre hay que dejar un 3% de populismo ahí. Bueno, populistas, me voy con una canción nueva también. De Gauchito Club y Juan Ingaramo. La novedad del liberal. Mirá, de... Sí, de ese, mirá. Cordobés, ¿viste? Ahí va. Como la es bonito, que, una rumba esto. La música que escuchaban nuestros papás, pero ahora la hacen chiquito. Alejandro Sanz le hizo la música este. No dejo de pensar en ti. Es cool, ¿viste cómo le dice? Bueno, gracias, Miravalle. Gracias. Nos reencontramos el martes. Nos vemos. Dale. A cambio de mi corazón, te pido.